Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Es realmente un privilegio estar aquí, en este lugar, en esta tarde. Como decía el pastor, soy nacido en Argentina y salí a las misiones hace casi 30 años ya. Ahí tenía más o menos 17 años, algo así, 18. Y al país que he ido fue a Sudán. En Sudán estuve por 2 años allí. ¿Por qué? Porque bueno, yo de joven tenía mucha carga por la evangelización y entonces en la iglesia trabajaba mucho con evangelismo y todo lo demás y hasta que un día descubrí que habían pueblos en el mundo que eran pueblos no alcanzados, pueblos donde nunca antes se había predicado el evangelio, donde no conocían absolutamente nada acerca de la palabra de Dios, no sabían que existía una salvación, nada de esto. Y fue allí donde empecé a prepararme, a estudiar y a averiguar, y entonces descubrí que la religión que más rechaza al evangelio es el Islam. El Islam rechaza rotundamente. Miren que hay muchas religiones. Y ahí están a veces un poquito como diciendo equivocadamente, ¿no?, que todas las religiones llevan al mismo lugar, etcétera, pero el Islam es algo que se planta frente al Evangelio de una manera rotunda. No aceptan el Evangelio de ninguna manera, ni una otra religión tampoco. Por eso es lo que le hace tan fuerte al Islam. ¿Qué es lo que le hace tan fuerte? Pues que en esos países no se predica todo el norte de África, como pueden ver en este mapa, y Medio Oriente. No hay otras religiones, siempre tratándose del mundo árabe, de los países árabes, como Marruecos, Jordania, Egipto, todo el norte de África allí, Argelia. Allí la misma política es la religión, y por ese motivo no se permite otra religión, de modo que tampoco hay, no solamente la iglesia evangélica puede predicar allí, sino que tampoco se permite a los testigos de Jehová, a los mormones, ni cualquiera otra religión. Entonces la población de estos países crecen habiendo escuchado solamente y nada más que acerca del Islam. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que van creciendo, lo único que saben de otras religiones es lo que se les cuenta. De modo que ellos piensan que todo aquel que es occidental es cristiano y ya está. No importa que sea católico o sea otra religión, para ellos son esos los cristianos y punto. Así que ese es el motivo por el cual nunca han escuchado acerca del Evangelio la mayoría de los que viven allí en el mundo árabe. Ahora, eso sí, y esto ya es un paréntesis, por ejemplo, en Medio Oriente existe la iglesia árabe también. Pero esta iglesia, y se reúnen libremente, sin problemas, son árabes, ellos andan por la calle con su Biblia, sin problema, pero no vienen de familia islámica, son más bien de los que quedaron de los antiguos tiempos, familias originales allí, de los árabes, y ellos sí, de modo que entonces, para diferenciarlo de los demás, en su carta de identificación, el DNI que ellos tienen, ahí dice, el pasaporte, dicen si son cristianos o no son cristianos, si son cristianos o son musulmanes. Así que los musulmanes tienen absolutamente prohibido entrar a las iglesias y tampoco existe una radio cristiana ni nada por el estilo en estos lugares donde ellos puedan escuchar acerca de algo diferente del Islam. Así que eso es más o menos lo que ocurre ahí en el norte de África. Es lo que ocurre con el Islam. Hay que tener en cuenta que el Islam es una cosa, el Islam es una religión, y los árabes son un grupo étnico. No son dos cosas iguales. Los árabes vienen de los ismaelitas y los judíos vienen de Isaac, ¿no? El hijo de la promesa. Y el segundo hijo, el primer hijo, pero digamos no es el hijo de la promesa, allí Ismael, pero sin embargo Ismael sí tiene una promesa. Dios ha bendecido a la familia de Ismael y a todas sus generaciones, también lo ha hecho, claro que sí, pero el problema es que más tarde, mucho más tarde, más de 700 años después de Cristo, nace allí un profeta para ellos, para el Islam, llamado Mahoma o Mohammed, como se dice en árabe, y a partir de ahí nace una religión que es el Islam, y esta religión de alguna manera se apoderó de todo ese pueblo. Entonces es un pueblo más bien engañado. En realidad son pueblos que es un pueblo con esta promesa de Dios, pero engañado a través de una religión que es el Islam. De modo que ellos dicen entonces que la religión de los árabes es el Islam. Esto ocurre también con otras religiones, con otros grupos étnicos. Allí, por ejemplo, ocurre ahora en Brasil, hoy esto ocurre en todos lados, ¿no? Pero en Brasil ocurre que están llegando mucha gente de África, senegaleses, llegan allí buscando trabajo, y curiosamente a ellos, el propio clan, el propio pueblo de ellos mismos, casi que les obligan a ir y a asistir a sus propias religiones, el umbandismo, por ejemplo, porque ellos dicen que esa religión pertenece a los africanos. Así que como eres africano, pues esa es tu religión. Lo mismo pasa con los árabes. Se les hace creer que como son árabes, entonces la religión de ellos es el Islam. Así que esa es la gran y triste realidad de lo que ocurre en el mundo árabe. Marruecos, por ejemplo, que es donde nosotros hemos estado trabajando muchos años, lo que ocurre aquí es que ni siquiera existe la iglesia, como por ejemplo en Medio Oriente, que acabo de decir que hay iglesias y los que son originales de allí pueden reunirse. En Marruecos no es así. La iglesia solamente existe, pero de manera subterránea, existe de manera escondida, de manera que cada grupo que hay por allí se reúne, pero se reúne en secreto, en diferentes casas, y no puede moverse de manera libre, ¿no? Entonces esta es un poquito toda la realidad allí. Así que bueno, como decía, 2 años en Sudán. Allí en Sudán me encontré con una cultura muy diferente a la que nosotros conocemos, comida muy diferente, todo diferente. Pero allí es donde he tenido, por lo menos en mi caso, el primer cambio cultural y entender un poco lo que pasa en el mundo árabe. Después, por mucho tiempo, hemos estado en Marruecos, y allí en Marruecos fue donde nos conocimos, Marcia y yo, ella de Brasil, yo de Argentina, allí en Marruecos, y nos casamos allí, en Marruecos, en el campo misionero. Por supuesto no nos podíamos casar en Marruecos, porque para casarnos en Marruecos, según las leyes de ellos, necesitamos ser musulmanes. Entonces ahí no nos pudimos casar. En España, que era lo más cercano que teníamos, tampoco nos podíamos casar porque ahí no vivíamos, no éramos residentes, y no era eso posible. Así que al final nos casamos en Gibraltar. Gibraltar, que está en España, pero pertenece al Reino Unido, ¿no? Así que allí es donde nos hemos casado, y de esta manera hemos evitado tener que viajar a nuestros países, a Argentina o a Brasil, porque es lejos, y porque además hacer una boda en Argentina significaba traer a lo de Brasil, hacerlo en Brasil significaba traer a lo de Argentina, así que esto era un lío. Así que lo mejor de todo fue casarnos ahí en Gibraltar, y ya está. Alex nació en Granada, en el sur de España, y nos hemos vuelto todos a trabajar allí en el Sahara Occidental, que luego lo van a ver un poquito aquí en el mapa. Así que hay muchas cosas que contar acerca, pero se nos iría toda la tarde hablando acerca de estas experiencias y todo lo que hemos tenido. Así que nos hemos ido a trabajar, estábamos orando por mucho tiempo, ya resumiendo, estábamos orando mucho tiempo para ir a trabajar al Sahara Occidental o Sahara, como se dice en inglés o se dice en árabe también. Sahara en realidad significa desierto. Cuando tú aprendes en árabe qué significa Sahara, en árabe lo dices así, es Sahara, ¿no? Desierto. El Sahara Occidental, que está en el sur de Marruecos, es un lugar tomado por Marruecos y controlado por Marruecos. Este lugar está en litigio de hace mucho tiempo porque los saharauis, los que viven aquí, los autóctonos de este lugar, han tenido que huir cuando Marruecos tomó este lugar y se encuentra un gran pueblo viviendo en Argelia, en los campos de refugiados. Ahora, en este pueblo de saharauis, que muchos, la mitad de ellos vive ahí mismo en Marruecos, no son personas alcanzadas, no se conoce de ni un solo cristiano saharaui. Ahí es donde queríamos ir a trabajar, pero no se podía porque las puertas estaban cerradas. Era un campo de guerra, un campo donde estaba absolutamente prohibido, entonces no se podía ir. En el año 2003, por primera vez se abrieron las puertas y entonces nos fuimos un grupo de misioneros a trabajar allí. Y nos encontramos con que la gente que vive allí ciertamente no conocía absolutamente nada del cristianismo, pero estaban muy abiertos en recibirnos. Y hay que tener en cuenta que en el pasado el Sahara Occidental perteneció a España, por lo tanto los más viejos hablan un perfecto español. Así que hemos estado allí hablando entre ellos y todos ellos querían aprender español. Porque el segundo idioma de Marruecos es el francés y ellos no se identifican con Marruecos, así que ellos dicen el segundo idioma del saharaui es el español, no el inglés, el francés. Así que eso nos abrió la puerta a que podamos comenzar allí programas de español con unas asociaciones locales de allí. Comenzamos a enseñar español y muchos alumnos vinieron, muchos alumnos, se nos llenó todo lugar de alumnos jóvenes allí y allí comenzamos con clases oficiales reconocidas por el Instituto Cervantes de España, así que ellos, los diplomas de ellos les servía, era oficial, así que vinieron, se nos llenaron de alumnos y allí comenzamos a trabajar, a enseñar español con lo que teníamos en nuestras manos. Y las clases eran realmente, no se puede predicar el Evangelio, no se puede hablar de Jesucristo, no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de nada, así que las clases eran serias, solamente hablábamos de las clases, pero resulta ser que en las clases salen temas que inevitablemente nos lleva a la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos quieren saber cómo se dice Dios en español, cómo se dice Biblia en español, cómo se dice, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Quieren, si vamos a sacar el tema, por ejemplo, de una boda, entonces hay que aprender vocabulario de la boda, qué es un casamiento, qué es un anillo, todo este tipo de cosas. Y todo esto sale y nos lleva directamente, a veces, en clases, hablar acerca de Jesucristo, cómo es una boda cristiana, por ejemplo, ellos quieren saberlo, y todo esto nos ha abierto muchas puertas. Y también nos ayudó a ellos a conocerlo muchos, conocer su cultura, conocer, por ejemplo, ¿qué les gusta hacer aquí a ustedes en verano? ¿Qué les gusta hacer? ¿En verano? ¿Vacaciones? Ir a la playa, por supuesto. Saben que Marruecos, el Sahara Occidental, está lleno de playas. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de playa. Pero ahí no hay nadie. Habrá tal vez un cordero, un cabrito por ahí caminando. y no mucho más que esto. Porque para ellos lo más importante de todo, y esto yo dando la clase es que no lo podía creer, lo más importante para ellos en pleno verano, sol que raja la tierra, es irse al desierto. Al desierto, allí, ¿qué hacen en el desierto? Pues nada, allí estamos con nuestra familia, estamos con los camellos, estamos... ¿Y en la primavera qué les gusta hacer? El desierto. ¿Y qué pasa en primavera en el desierto? Y hay muchas plantas, hay muchas... ¿En el desierto? Sí, en el desierto. Y entonces, ¿y eso en qué les ayuda? Porque, a ver, si hay una plantita aquí, otra allá, otra por allá lejos, ¿eso qué tiene de...? No, los camellos comen esas plantas y la leche de camello es mucho más rica, ¿eh? por ese tipo de cosas. Entonces ahí vamos aprendiendo un poco acerca de su cultura, algo que para nosotros puede ser extremadamente aburrido, para ellos es lo máximo. Y ni hablar, porque además hay que hablar con ellos, a eso vamos, tratar de aprender el idioma, tratar de adaptarnos a su cultura y de esa manera entablar estas comunicaciones con ellos y buscar la manera de predicarles el Evangelio. Así que a ellos no les gusta hacer nada. El saharaui es una persona que se levanta a las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde, luego pasa toda la tarde por ahí, toda la tarde tomando el té, sentado, porque todo es alfombrado también en sus casas, se sientan allí y pasan toda la tarde tomando el té, y a eso de las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada se van a dormir otra vez, y así repiten el día y todo el tiempo. Pero si uno tiene que llegar a ellos, uno que viene de Occidente, que viene que no le alcanza el tiempo para nada, que corre aquí, corre allá todo el tiempo y no alcanza el día, las 24 horas no son suficientes, uno llega a este lugar y se da un golpe contra la pared, porque uno llega a estos lugares y se paró el mundo, y uno va una tarde a visitar a alguien y todos están sentados y nadie habla, y uno quiere decir alguna palabra, intenta, y por ahí sí sale un tema, y ahí sí les digo que es mejor ser mujer, porque las mujeres hablan y hablan y hablan, pero allí no, pero allí los hombres no, están allí sentaditos toda la tarde. Y a uno casi le da un ataque cardíaco, porque uno dice, ah, pero yo tengo que estar aquí toda la tarde tratando de hablar con ellos, ahí sentaditos nada más. Pues así es como se trabaja con ellos en estos lugares. Y entonces por fin las mujeres traen la comida. Y bien, traen la comida, la tarde además, la tarde no es sentarse y ya está. Que por lo menos si uno se echaría una siesta ahí, pero no, de ninguna manera, hay que estar atentos porque tienen un programa que tiene que ver con el té. El té, ellos sirven el té en unos vasitos así pequeños, y ahí están todo alfombrado, y ahí están sentaditos, piernas cruzadas, ahí están, y preparando el té, y preparan el té, y preparan, y echan el agua en el vaso, y el vaso de vuelta en la cosa ahí, en el recipiente este que tienen, lo echan de vuelta en el recipiente al vaso, y así están todo el tiempo. Y uno dice, ¿pero qué están haciendo? Más de uno ya perdió la paciencia, como una irlandesa que conocemos, que se levanta rápido y sirve el té y ya está. Pero eso no es cultura, eso es romper la cultura. Así que allí están y otra vez. Y una vez que echaron en el vaso, si tienen 16 vasos, El té pasa de un vaso al otro, a los 16 vasos echan y lo echan de vuelta, 16 vasos, hasta que por ahí lo sirven. Entonces van, lo sirven, y curioso, yo, bueno, ahora con todo lo que tardaron, pensaba yo, vamos a estar toda la tarde tomando este vasito. Pero el que estaba al lado mío, la primera vez que lo vi, hizo, listo, y lo volvió a entregar. Yo dije, increíble, bueno, lo tomé yo también, más dulce que unas piedras de azúcar, así, de azúcar, echan en este té, y es súper dulce, un té bien fuerte, así, es bastante, bastante, te levanta el ánimo el té, porque es fuerte. Así que se devuelve el vaso, y ¿saben qué ocurre después? Se repite la operación. Otra vez, vasito por vasito, vasito. Y yo digo que aquel que tiene problemas de... aquel que es demasiado nervioso, que tiene, yo lo mandaría para allá. Allí aprende. Vuelve aquí dulce como una miel. Y así se repite la operación 3 veces, lo cual va a durar más o menos toda la tarde, ¿no? Y eso es, se dicen ellos, que es para animar a la conversación y tardar de hablar así toda la tarde, tratar de hablar toda la tarde, pero el tema es que casi nadie habla, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí toda la tarde y es bastante aburrido. Pero bueno, es una cultura, la cultura saharaui es así, y el que va a predicar el Evangelio en estos lugares tiene que ser así. Después, a la noche viene la comida, y la comida que más les gusta es así como aquí, como para el mexicano, el picante o las tortillas, no sé. Allí la carne de camello, carne de camello, les gusta muchísimo. Las bodas siempre es carne de camello, una carne que si la preparan bien hasta pasa como res, ¿no? Pasa como carne vacuna y estaría buena, pero es que la preparan así nomás, no le gusta la sal, no le gusta el ajo, no le gusta nada, así que no tiene gusto absolutamente nada. Entonces, y encima media fría, así que todavía es peor comerla. Y por supuesto la leche de camello en un cuenco, así lo van, así grande, así hasta arriba, leche de camello hasta arriba, y lo van pasando, lo toma uno, toma un poquito, se lo entrega al otro, toma un poquito, y así toda la ronda. Y uno piensa que con mojar el labio es suficiente, porque uno dice, yo no pienso tomar esa leche, pero es que ellos miran, todo el mundo mirando a ver si baja la leche por aquí, ¿eh? Claro, están mirando a ver si baja la leche, a ver si uno tragó. Así que, bueno, al final uno se acostumbra también, pero sinceramente, después ya de mucho tiempo de estar allí, para nosotros eso era lo más gracioso, porque hay gente que viene a visitarnos y no disimula, toma un poquito, ¡qué asco! Entonces, fueron situaciones muy buenas que hemos compartido, anécdotas, muchas anécdotas, ¿no? En cuanto a la comida, en cuanto a la cultura, etcétera, etcétera, pero lo importante de todo esto es que es un pueblo no alcanzado. El Sahara Occidental. En el Sahara Occidental estuvimos ahí y nos quisimos ir. Después de mucho tiempo hemos decidido que era necesario hacer contacto con las Islas Canarias. Dale a uno para adelante a ver si aparece una flecha que tiene que aparecer ahí. Ahí está, esa flecha, y tendría que aparecer un círculo también. ¿A ver uno más? No. Bueno, la flecha nomás, vuelve para atrás. Vuelve para atrás uno y así vemos la flecha ahí. Bueno, esa flecha está marcando, no se ven allí, pero ahí están las Islas Canarias. Tendría que ver un círculo pequeño que no se ve, pero ahí están las Islas Canarias, están justo ahí, pertenece a África, y las Islas Canarias pertenecen a España, aunque están en el lugar de África, pero están justo enfrente del Sahara Occidental. Entonces pensamos que hacer contacto con las Islas Canarias, donde hay libertad de culto, donde hay muchas iglesias, pensamos que allí podríamos comenzar a hacer una especie de intercambio de iglesias y misioneros para poder trabajar en uno de los países, en uno de los lugares menos evangelizados del mundo, siendo que hace frontera con España. Entonces eso era lo que queríamos aprovechar, pero al final, habiendo ya nacido Alex, con el tiempo vimos que Alex tenía un problema, entonces nos vimos obligados a quedarnos a vivir allí, porque él necesita recibir su terapia, necesita recibir muchas cosas, entonces nos hemos tenido que quedar en las Islas Canarias. El Señor ha cambiado nuestros planes y allí comenzamos un ministerio. Seguimos, vamos a ir un poquito más rápido ahora. Ahí pueden ver ya ampliada las Islas Canarias, son bueno, no tan rápido. Sí, a ver, avanzamos. Sí, ahí tenemos, son 7 islas. Fíjense que ahí tenemos Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Esa parte aquí es donde nosotros vivíamos en Gran Canaria. Y luego, dale uno más. Ahí están todas las islas. Son 7 islas, más de 2 millones de habitantes en total. El 0,35% nomás en toda España son cristianos, los demás no lo son, así que es un pueblo no alcanzado. Uno más. Allí en Lanzarote, fíjense que hay un corazón ahí que late, allí es donde nosotros hemos comenzado la primera iglesia, trabajando allí. Tírala. Bien, gracias. Hemos empezado a trabajar allí y allí comenzamos. Ahora vamos a ver algunas imágenes de esa isla allí. Fíjense, ese es un local que hemos conseguido después de un año más o menos estar reuniéndonos en una casa, un local bien barato, es pequeño, barato, y allí comenzamos la iglesia. Era un supermercado antes. Seguimos. Los hermanos empezaron a donar un poco ahí, un televisor, un poco, así empezamos a arreglar un poquito la parte de adentro. Seguimos. Ahí tuvimos nuestro primer culto. Seguimos. Allí tuvimos nuestra primer reunión de jóvenes. Primera reunión de jóvenes, eso fue el año pasado, en agosto, que está funcionando hasta el día de hoy. Y esto es un milagro, porque en España, trabajar con jóvenes y que la iglesia crezca y plantar una iglesia en España no es cosa fácil. Es un milagro que tiene que ocurrir ahí. Pero bueno, el Señor nos ha respaldado, el Señor ha hecho esto posible. Seguimos. Otro más. Vamos para adelante. Bien, fíjense que eso fue Lanzarote. Pero al poco tiempo abrimos otra obra en Fuerteventura, ahí pueden ver, Fuerteventura, en el otro corazón. Ahora vamos a ver más imágenes de Fuerteventura. Ahí comenzamos. Fue el primer día que nos reunimos con un grupo de jóvenes y una familia, y ahí les hemos propuesto la idea de empezar a reunirnos una vez por semana, y ellos aceptaron. Así que seguimos. Ahí empezábamos a tener nuestros primeros cultos en una casa humilde, y la verdad que ellos han estado muy animados durante todo este tiempo. Seguimos. Otro más. Allí. Uno más. Bueno, ahí pueden ver un poquito, en esta casa nos reuníamos. Y llegó el momento en que tuvimos que salir de allí por problemas en esta casa. Es una casa alquilada, y por problemas en la construcción, problemas de conexión de internet, problemas de electricidad, de cañería, de agua, de todo. Entonces, como ha estado siempre en reparación, en algunas ocasiones no nos hemos podido reunir, y alguna vez lo hemos tenido que hacer, uno más, lo hemos tenido que hacer fuera, en una plaza allí. Y esto ya no, la anterior, hemos tenido que reunirnos fuera alguna vez. Y sí, ahí estuvimos reuniéndonos, y después hemos estado buscando y buscando y buscando un lugar para reunirnos, lo cual era imposible porque está muy difícil. Y al final encontramos este pequeñísimo lugar, bien aquí entramos 10 nomás, pero hemos encontrado este lugar, y aquí es donde nos estamos reuniendo, en Fuerteventura. Todos los domingos a la noche nos reunimos aquí en este lugar. Lo hacemos cada domingo, tenemos que viajar en barco de una isla a la otra. Seguimos, uno más, a ver qué hay. Bueno, este es el barco, esa es la travesía que hacemos de Lanzarote a Fuerteventura una vez por semana. Son islas turísticas, además, para aquel que va de turismo, perfecto. Los que estamos allí ya viviendo, ya nos cansamos de ver agua. ¿Seguimos? Bueno, ahí está entonces, como pueden ver, las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y el Sahara Occidental, justo enfrente, y eso pertenece a Marruecos. Muy bien, uno más, y con esto ya terminamos. Ahora, fíjense, esta es una foto del Sahara Occidental. Es donde hemos abierto en el pasado un centro para niños discapacitados, algo que ellos no conocían. Los niños discapacitados en el Islam generalmente son abandonados o de allí dejados, no les dan importancia porque dicen que es una maldición del diablo, etcétera, etcétera. Entonces los abandonan, no los cuidan realmente. Allí comenzamos con estos niños, y el Señor comenzó a hacer allí una obra tremenda, porque niños a través de fisioterapia, niños que no veían, o sea, que tenían la mirada perdida, comenzaron a reconocer a sus padres, niños que no caminaban, comenzaron a caminar, niños que no sonreían, comenzaban a sonreír. Entonces, toda la comunidad, todo este lugar se quedó admirado de lo que estaba ocurriendo, y como ellos son musulmanes, ellos saben que todo viene de Dios, así que ellos sabían que esto venía de Dios, pero aquí lo curioso es que ellos empezaron a ver que esto venía de Dios, sí, pero a través de cristianos, no a través de musulmanes. Así que fueron tremendas las puertas que se nos han abierto para poder trabajar entre ellos en esta área. Hoy no estamos viviendo allí, pero estamos trabajando desde las Islas Canarias hacia todo lo que es el mundo árabe. Y hoy la gran catástrofe del mundo árabe, hermanos y hermanas, es que no hay gente, no hay misioneros. Ya todo este lugar está muy paralizado, justamente porque no se están enviando más misioneros al mundo árabe. Prácticamente cada vez hay menos misioneros. Y esto es a lo que la iglesia tiene que comenzar a despertar, hermanos, porque yo sé que los tiempos son cortos, yo sé que los tiempos están cerca, sabemos que falta muy poco tiempo para que Jesucristo regrese, para que seamos levantados de este lugar, falta muy poco para que el Señor venga a buscar su iglesia. Todos, ¿por qué? Porque vemos lo que está pasando en el mundo, vemos lo que está pasando en cada país, vemos que este mundo no va para más, sabemos que en cualquier momento el Señor viene. Y el problema es que todavía hay muchos países, muchos lugares donde el Evangelio no ha sido alcanzado. Por eso, como iglesia, damos gloria a Dios por estos tiempos que son bíblicos y que se están cumpliendo, pero debemos poner la mirada en estos lugares donde no se está predicando el Evangelio y donde cada vez hay menos misioneros trabajando en estos lugares. Así que, hermanos, este es el primer desafío: orar por los lugares no alcanzados. Amén. Bueno, podríamos hablar mucho más, no me queda mucho tiempo, pero sí quiero dar una pequeña reflexión antes de terminar. No voy a dar un sermón completo, pero sí quiero dar una pequeña reflexión en cuanto a todo lo que hemos visto y qué es lo que el Señor está haciendo. Creo que la palabra de Dios es lo más importante y eso es lo que tenemos que compartir hoy, aunque sea de una manera resumida, pero tenemos que hacerlo. Así que, hermanos, hay mucho que contar acerca... Esto ya lo podemos. Es un proyecto que teníamos para llevar allí, que todavía está vigente, pero ahí nomás lo podemos dejar. Podemos abrir nuestras Biblias. Un momentito nomás, no nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a hacerlo bien sencillito. Pero allí en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer dos versículos nada más. El 29 y el 30. 29 y 30. Bueno, allí dice 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba aquí Juan, en este momento, anunciando el ministerio de Jesucristo, el cual se acercaba y ya era el tiempo. Pero allí estaba Juan preparando ese camino, y es admirable y tremendo cómo Juan anunciaba que venía alguien que era antes que él, aunque él sabía perfectamente que él estaba haciendo el ministerio antes que comenzara el de Jesucristo, allí como hombre en esta tierra, pero aún así él reconocía que era alguien que venía antes que él, que era antes que él. Así que Juan el Bautista comienza su ministerio allí, y lo hace de una manera muy humilde. En todo momento, antes de esto, si comenzamos a leer, vamos a ver cómo en todo momento Juan el Bautista reconocía que él no era Elías, que él simplemente era alguien que estaba allí, una voz que clama en el desierto. Y predicando la palabra de Dios de alguna manera, dando introducción a todo el ministerio que se venía. Este es un punto muy importante para nosotros como iglesia, como cristianos, porque si nosotros vemos toda la historia, vamos a ver que para que Juan pudiera llevar adelante su ministerio, anunciando el comienzo del ministerio de Jesucristo, fue necesario que él fuera humilde y que no dejara de reconocer nunca quién es él. Que no dejara nunca de reconocer que Jesucristo es el que está antes, es el primero, es el último y es el que está encima de todas las cosas. Así que si nosotros lo que queremos como iglesia es alcanzar el mundo, llevar el evangelio, todo ministerio que yo haga dentro de la iglesia, todo tiene que ver por y para una sola persona, que es Jesucristo. Amén. O sea, yo voy a trabajar y voy a hacer las cosas siempre por y para el Señor. Para que esto sea una realidad en mi vida y yo pueda trabajar de esta manera, es sumamente importante que aprenda a ser humilde. ¿Por qué? Porque en el ministerio y servir al Señor, en todo este trayecto y en este andar por la vida, va a ser necesario que yo cambie continuamente, porque siempre Dios va a estar trabajando en mi carácter, va a estar trabajando en mi forma de pensar, y va a ser necesario que, si yo quiero crecer espiritualmente, necesito cambiar cada vez, porque necesito crecer en la palabra de Dios, y eso significa cambiar. Pero para que haya cambio y para que yo crezca, necesito ser humilde. Hay algo que va a impedir por completo que cambie, hay algo que va a impedir por completo que crezca espiritualmente, y eso es la arrogancia y el orgullo. Estos factores no permiten que yo pueda crecer. no permiten que yo pueda cumplir con el ministerio que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque Juan fue humilde y Jesucristo fue humilde. Alguien muy humilde predicaba y anunciaba sobre la venida de alguien muy humilde. Entonces, si yo quiero servir al Señor, una de las primeras normas, uno de los primeros puntos es que debo ser humilde. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, para que el Señor pueda trabajar en mi vida y en mi corazón, y mi corazón pueda ser cambiado. Esto es el primer punto. El segundo punto es cuando dice, allí en el versículo 30, dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, siempre Dios primero. Nosotros en nuestros países a veces decimos primero Dios, es fácil decirlo, o Dios primero en otros países, eso es fácil decirlo. Ah, yo siempre el Señor, claro que sí, por supuesto, decirlo es muy fácil. En otros países, como España, por ejemplo, se usa también el nombre de Dios, pero es más para blasfemia que otra cosa. No usan tanto el si Dios quiere, Dios primero, o en árabe se dice en ya, Alá, todo el tiempo, si Dios quiere, pues no se usa así en algunos países. Así que decirlo, hermanos, es muy fácil. Es muy fácil. Lo que no es fácil es ponerlo en práctica. Realmente que sea Dios, que sea Jesucristo el que vaya delante. Yo, desde el mismo momento en el que pretendo ponerme en eminencia a mí mismo, antes que ponerlo a Él por arriba de todo, desde ese mismo momento, entonces estoy fallando. No estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Y para poder llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, primero tengo que entender, dice, si seguimos leyendo, dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando del Espíritu Santo manifestándose en este momento, en el bautismo de Jesús. Allí aparecía como paloma, estamos viendo al Hijo y estamos viendo al Padre, porque el Padre allí pronunció esta palabra y dijo: este es mi Hijo amado, etcétera, etcétera. Entonces allí era toda esta manifestación, pero era necesario la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante? Porque yo no puedo convencer a nadie. Dios no nos envió a convencer a nadie. Yo no puedo convencer a nadie, ni puedo llevar ideologías que son mías y pretender que otros la abracen y la hagan suya. El único que convence y el único que hace la obra es el Espíritu Santo. Es aquel que nos convence de pecado, es aquel por el cual podemos arrepentirnos, es a través de quien podemos venir y tomar la salvación. Amén. Porque Jesucristo ha muerto allí en la cruz del Calvario y ha resucitado al tercer día, y haciendo esto ha puesto el sello de tu salvación y de mi salvación. Así que a través del Espíritu Santo, no yo, no mi ministerio, no yo, no mi ministerio, no mi iglesia, sino el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y entonces al final, hermanos, aquí voy terminando ya, Al final, hermanos, al final de todo, así comienza Juan el Bautista explicando, así comienza diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo es Jesucristo, y la iglesia tiene que estar concentrada en el Cordero de Dios. Mi predicación tiene que estar centrada en el Cordero de Dios. Todo lo que hacemos tiene que estar centrado en el Cordero de Dios, porque a eso vamos, a quien quita el pecado del mundo. Pero para que quite el pecado del mundo, necesito predicar la palabra de Dios. El que no recibe el Evangelio no puede ser perdonado. Necesitamos recibir el Evangelio para ser perdonados y para recibir la salvación. En estos lugares que hemos visto, donde no se está predicando el Evangelio, allí esa es una catástrofe para la iglesia. La iglesia debe estar orando por estos lugares donde no se está predicando el Evangelio, donde nadie conoce el Evangelio y donde no conocen la salvación. Por ese motivo, allí en Mateo 28, que está la gran comisión de Cristo, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí nuevamente Jesús dice: primero yo. Primero, nada se puede hacer sin el poder de Dios. Amén. El poder viene de arriba y es para este lugar y es para el cielo y es para la tierra y es para alcanzar el mundo. No es para otra cosa el poder de Dios, es para alcanzar el mundo. Por eso dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, por ese motivo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa, la que acabamos de leer. Es un mandato, es lo que tenemos que hacer, es lo que Juan el Bautista ya había anunciado antes, lo cual no debemos perder de vista, y llevar el Evangelio hasta toda la tierra, sea orando, intercediendo o enviando misioneros. Todos juntos no podemos ir, ni todos juntos podemos apoyar. Algunos tenemos que salir y otros nos tenemos que quedar, pero tenemos que estar orando y entendiendo que los tiempos son cortos. Por lo tanto, vamos, apurémonos a llevar la palabra de Dios para que los demás también la escuchen, para que reciban el Evangelio, y debo hacerlo de una manera humilde, porque solamente así es cuando el Espíritu Santo obra. Es necesario que yo mengüe para que crezca Él. Es necesario que sea Jesucristo en todo momento exaltado y levantado, y de esta manera, como iglesia, podamos llevar el Evangelio de Cristo en medio de la necesidad, en medio de los problemas, en medio de la injusticia o cualquier problema por el cual podamos estar pasando. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Ha pasado rápido el tiempo. No es que he hablado poco, sino que ha pasado muy rápido el tiempo. Y hay mucho realmente que contar. Tendríamos muchas historias que contar acerca de las cosas que hemos vivido y las cosas que hemos experimentado y tantas anécdotas en estos lugares y las grandes necesidades. Pero hermano, aquí lo importante es la palabra de Dios. Nunca olvidemos que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es a quien tenemos que predicar, porque es el único que puede hacerlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Que el Señor le bendiga, hermano.